Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sí, así estábamos hace un momento hablando con Mirta del Mocasi. Me quedé con el tema de los aljibes, porque por ahí, digo, ¿cómo funcionan los aljibes? Por lo menos hasta donde yo conozco, un techo levemente inclinado, una canaleta que termina en un caño, correcto, Julio, y eso va a parar a un depósito. Por eso ella decía, todo lo que se fumiga y queda en el techo es arrastrado, termina en el depósito, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a otro tema, ya estamos comunicados con Diosnel Pérez. Buenos días, Diosnel. Hola, buenos días. Bueno, acá dice que la Cámara Penal Contravencional y de Faltas Porteñas revocó el sobreseimiento Diosnel Pérez, junto con el Tano Narduli, ¿verdad? Sí. Pasan a juicio oral, ¿correcto esto? Sí, estamos. Todavía no está tan seguro de que si pasamos, pero está en eso. O sea que el gobierno de la ciudad lo que quiere es llevarnos a juicio oral. Ajá. El tema es que, y bueno, nosotros si pasa nos vamos a presentar, no tenemos ningún problema. Para mí es una vergüenza lo que están haciendo, porque son la segunda sobreseimiento, primero de la jueza Nazar, después de Inigen, que ahora lo volvieron a... El tema es que estábamos entre cinco, el que estábamos procesados, no sabemos ni por qué, porque la verdad que nunca fuimos nosotros. Nosotros solamente fuimos solidarios con los compañeros que estaban ahí. Y bueno, la solidaridad ahora tiene que pagar con la justicia, así que, bueno, son cosas que pasa. Es el... Diosnel, recordemos que ustedes están acusados de usurpación. Usurpación de espacio público. Claro, es por lo que ocurrió hace aproximadamente 3 años, un poquito más de 3 años, en el Indoamericano, acá. En el 2010, sí. Exactamente. Sí. Lo que por lo menos a mí me da curiosidad esto, ¿no? Que el pedido para suspender el recurso que interpuso el fiscal porteño lo hizo un día, 2 días después de que comenzara esta toma. No te digo yo cómo fue, que yo me quedé sorprendido, porque nosotros teníamos que presentar a la justicia a ver si aceptaba la apelación del gobierno un día lunes. Sí. Nos dice, no, se suspende, se va a presentar el miércoles, y el miércoles, o sea, el martes a la noche fue la ocupación. Claro. Y yo digo, no, esto es una política en contra de para que la apelación le pueda salir favorable, uh-huh. Es lo que están haciendo. Y esta ocupación que se hizo otra vez en la Villa 20, no tengo ninguna duda que fue preparado por ellos, pero siempre se equivocan los gobiernos de turno, porque ellos piensan, bueno, vamos a hacer esto para ponerlo un punto más a nuestro favor para que la apelación pueda seguir en marcha. Y bueno, intentaron hacer pensando que la gente iba a ir 20, 30 personas. Apareció con 1000 personas y bueno, sí, es eso. Yo lo que digo es eso. Lo que más me indigna es que a mí me parece que la justicia tiene que ser soberano, no tiene que ser independiente de cualquier gobierno de turno, pero nosotros lo que estamos viendo es que la justicia no es independiente, porque la justicia trabaja con los gobiernos, por eso esta revocatoria que también hizo otra vez, lo que más bronca me da es eso, porque la verdad que nosotros no entendemos. Yo me presenté porque te cuento que a mí me llamaron como representante legítimo en ese momento, porque era presidente de la Junta Electoral. Ajá. En el 2010, cuando fue la ocupación de Indoamericano. Y los vecinos de la Villa 20 que fueron a ocupar, yo nunca ocupé un lugar. Me vinieron a decir, mira, don Dionel, yo sé que nosotros sabemos que usted es el representante legítimo de la Villa por ahora, y queremos que usted sea el vocero de nosotros. Y yo no le puedo decir que no a los habitantes de mi barrio, claro. Y, sentido. Y bueno, ellos me llamaron como representante legítimo a la primera reunión en la Casa Rosada. Nos presentamos, yo me fui, me presenté, empezamos a hablar cómo íbamos a hacer para salir de este conflicto de indoamericanos. Le planteamos nosotros nuestra posición, de la gente que nos dijo cómo sería para salir de ese conflicto. Nosotros le planteamos y bueno, estábamos todos de acuerdo. Al final no sé qué fue lo que pasó, hubo una represión brutal que asesinaron a tres compañeros nuestros. Uh-huh. Y bueno, se terminó y después nosotros nos enteramos que quedamos con una causa por usurpación de espacio público. Y yo le digo, ¿pero en qué momento nosotros fuimos usurpadores? Si nosotros no estábamos ahí adentro, nosotros estábamos acompañando a la gente como representante legítimo. Y bueno, ustedes también nos llamaron para salir del conflicto. Al final salimos con tres muertos de los compañeros nuestros. Y las policías, los asesinos reales de esos compañeros, no se está persiguiendo como nos persigue a nosotros. Nosotros lo que decimos es una persecución política, de criminalizar la protesta social, que también la gente le está mostrando que puede meter adentro a 5 o 6 Dionel, a 5 o 6 Tano Narduli, pero va a quedar 100 Tano Narduli, porque la necesidad es lo que te lleva en esto. No es que la gente quiere hacer y hace, no, es que yo hace 30 años, la misma necesidad mía, hice también lo que hice, ocupé el lugar y estoy ahora, hace 30 años que vivo en el barrio. Entonces, si van a abrir causa por esta cosa que está pasando, empiece a preparar causa para todo, porque toda la villa fue ocupado. Correcto. Clarísimo, clarísimo, Diosnel. Queríamos mencionar simplemente que los abogados Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y la abogada Elizabeth Marún, jueces de la Sala 1 de la Cámara, son los que revocaron la decisión de la jueza López Iñiguez de sobreseimiento. Por eso te digo, desgraciadamente la justicia trabaja con el Estado, entonces no puede salir nada en contra del gobierno. Bueno, así que bien. Yo a veces miro toda la cosa que pasa en la Argentina. Tanto personaje que tenía que estar en la cárcel, está en libertad, y bueno, si nosotros que somos solamente solidarios, ahora no quiere. Bueno, vamos a ver, que nosotros no vamos a bajar los brazos, seguiremos luchando a ver qué es lo que pasa, pero te digo que a mí me dio mucha, tengo mucha indignación de la justicia, porque la verdad que no tiene que funcionar así. Correcto. Muchas gracias, bueno, Diosnel. No, de nada. Por favor, gracias a usted. Estuvimos comunicados con Diosnel Pérez. Allí, bueno, quedó claro, uno de los referentes de la villa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar